Te quería ver con él y ayer por fin sucedió. Qué nerviosa te pusiste si él ni cuenta se dio. Sé que nunca le dijiste del amor que me tuviste, del amor que te di yo. Te quería ver con él para poder comprender el porqué de tus mentiras, el porqué de tu desdén, el porqué de mis fracasos, de no estar más en tus brazos, de no estar más en tu ser. Por fin sucedió. Qué nerviosa te pusiste si él ni cuenta se dio. Sé que nunca le dijiste del amor que me tuviste, del amor que te di yo. Te quería ver con él para poder comprender el porqué de tus mentiras, el porqué de tu desdén, el porqué de mis fracasos, de no estar más en tus brazos, de no estar más en tu ser.